días, Ángeles. Buenos días, buenos días. Estamos empezando con la entrevista central, que tenemos que decir, no es la única vez que lo hacemos, ¿no? Que nos da mucho gusto recibirlos, aunque el tema no es grato. Pero nos alegra mucho que estén aquí el doctor Enrique Laxague, que es presidente de la Asociación Odontológica del Uruguay, y el doctor Walter Altmark, encargado del Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Asociación que agrupa a los odontólogos y que en este caso están trabajando contra reloj desde hace mucho tiempo, nos consta a todos, a nosotros acá, a los oyentes del otro lado, en torno a la caja de profesionales. Buen día y bienvenidos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia. Y bueno, como siempre, agradecido después de poder que expresarnos lo que sentimos, Walter. Buen día a la imprescindible, gracias. No es grato, pero hay que estar. Hay que estar. Desde el 22 estamos acá. Desde el 2022. Sí, estuvimos con colegas, abrimos las puertas de nuestra sede para trabajar en estos temas. Se armaron desde nuestra sede otros grupos que están también trabajando en estas cuestiones. Y como siempre, a ver, esto no es nuevo. No podemos llegar a este final haciendo un reconto histórico porque no tenemos el tiempo, pero siempre recordaré a la audiencia que bueno, esta caja es de 1954, cumple 71 años, que agrupaba algunas profesiones en ese momento. Recordar que nuestra asociación, y lo vamos a decir en el bloque final, que nos vamos a dedicar un poquito a nuestra asociación odontológica, es un poquito mayor, porque el año que viene cumplimos 80 años en nuestra asociación odontológica uruguaya. Así que, y bueno, la audiencia tiene que entender esto bien breve. No quiero muchas cifras, ¿no? Porque no enloquecen la gente con cifras. Del 54 al 84, ¿qué hiciste? Este sistema previsional, porque es un sistema previsional, quede claro. Que sea paraestatal no quiere decir que sea un instituto de previsión social, no de pagar jubilaciones, de previsión social. En esos 30 años no tenías a quien pagarle una jubilación. Teníamos los bolsillos así, yo hago así como si fuera tele, lleno de... Porque eran jóvenes. Como bolsillo llena de plata. Estaban activos. Exacto, eran todos aportes y no había erogaciones que hacer. Ahí se juntó plata. En 30 años se juntó plata, pero recordar también que en esta época y en épocas anteriores, la dictadura también manoteaba plata de la caja. Mensualmente, no tengo ahora la cifra acá, no es en dólares, eran pesos, pero a mucho dinero. Que tampoco están los reclamos ahora, porque ir tan para atrás, Walter, esto, lo otro, pero recordar que a gobiernos democráticos, como gobiernos de facto, la caja hizo aportes. Y eso, en esos 30 años, está incluida la dictadura, obviamente. ¿Quién tiene plata en ese momento? ¿A quién vamos a manotearle plata? No digo excusa, pero ¿con qué? ¿Cómo explicaban que sacaban recursos de ahí? De esa época. ¿Por qué el Estado le sacaba porque, a la asociación? Por impuestos, como ahora. Ahora hay un impuesto a nuestros jubilados, que es el que reclamamos desde ese 14 de febrero del 22, cuando este consejo directivo nuevo, estos directores que fueron electos en noviembre del 21, en diciembre se juntan y en febrero ya tienen inmediatamente la famosa ley express, por la cual vinimos varias veces también en ese momento, que no fue votada, donde ahí había un aumento de los aportes, un montón de cosas que no estábamos de acuerdo y que les decíamos en ese momento. Por eso para nosotros hay una complicidad, no en directores, porque estoy hablando del recuento de años, directores y gobiernos, es en plural. Muchos directores de la caja y el gobierno. Y esto lleva a un complot para donde hay dineros, llevarlos todos para otros lugares que ya conocemos y que ya han volcado en otras oportunidades. Tiene exactamente el mismo tiempo este complot que la SAFAP para nosotros. Esto, los decías muy bien, no vamos a hacer el recuento de toda la historia de todos estos años, casi 80 en el caso de ustedes y los tiempos que tiene la caja, pero ahí están agrupados, digo, para el que está por fuera de todo esto y tiene 30 años hoy y tiene que entender también de qué estamos hablando, acá están agrupados todos los profesionales De todas las ramas. Y que te diría casi todas. Menos los notariados. Claro, claro, que tiene caja aparte. Tiene una caja aparte y que pudieron armar su esquema, la notarial. La caja notarial. Cuando nos ponen ahí, nos ponen con la bancaria, las paraestatales, pero reitero, no es algo aislado, no es algo novedoso ni nuevo. Lo que pasa que, bueno, esas 8 o 10 profesiones originarias de esa época del 54, ahora fueron ingresando más. Claro. Y yo se los decía la otra vez, porque no estuvimos hace tanto, estuvimos el 30 de enero, sí. Salí a 10 días de mi operación, el 16 de diciembre. No es que nos quedamos mirando qué pasaba. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles desde la asociación y muchas otras gremiales también lo han hecho. Pero la complicidad es que nuestros representantes, los que tienen que defender los derechos de esa caja y su sostenibilidad, nunca nos escucharon, nunca nos tomaron en cuenta, se dedicaron 3 años a armar una ley express que al final no salió. Esos parlamentarios que estaban de un lado de la vereda, que votaron en contra de la ley express, hoy nos van a traer, ahora el lunes 21, andate de turismo, entra ahora, está hecho con toda la pega también, el que entiende un poco de estas cuestiones sabe que nos agarra a todo el mundo en otra situación, a todo el mundo, pero acá estamos, no es así, sí. Para decir que no, que si vos no levantaste la mano y no aprobaste una ley express que hablaba de determinadas cosas, y esto que es, no es un salvataje, esto es salvaje, es injusto y es inmoral lo que van a proponer ahora. Y bueno, si vieron alguna nota de un ex senador frente amplista, porque así se expresa, y abogado, en su carácter también de profesional, el doctor López Goldaracena lo explica muy bien. Todos los artículos, que también no quiero marear a la gente, porque sería anticonstitucional. Y no habría que aprobarlo, según él, no habría ni que discutirlo, no tendría que llegar este proyecto ni al Parlamento. Y el director, el director de la caja, y contentísimo, el doctor Alza, contentísimo de que en 40 días este Poder Ejecutivo, doctor Alza, que era uno de los 111, ¿no?, que firmó también, Hugo Daniel Alza, porque yo no lo encontraba, porque es Hugo Daniel, y está todo bien, no lo estoy atacando a él en persona, que quede bien claro, la Asociación Odontológica en eso fue muy cauto, hasta dentro de poco, también lo hablamos cuando hablemos de la asociación en sí, entiendo muy bien que represento a un colectivo. Claro. Capaz que después del 8 de mayo, y después explico por qué, puedo venir en carácter personal y hablar como uno más. Y bueno, un bozal. Me pongo un poquito un bozal de lo que tengo que decir, pero porque tengo una responsabilidad que es representar a nuestra institución. Y bueno, pero salió muy agradecido. Nos mienten diciendo que la aportación sube el 4. No, ellos ya lo subieron un 2. Nuestra aportación hasta el 2024 era el 16,5 sobre un ficto. Después podemos hablar por qué los fictos, que también es injusto, un ficto. En la categoría 10 hoy un aportante en la máxima categoría está pagando 33 mil pesos, con esta nueva ley va a pasar a pagar 40. Sí. El que no pueda pagar, ¿qué pasó? Ya lo hicieron. El subir el 2% de este directorio actual, del 16 al 18,5, que lo reafirmaron, porque lo pueden hacer, no están haciendo nada inconstitucional, eso queda claro. Y las autoridades que están ahí también son legítimas. Que sean legítimas no quiere decir que esté bien y que estén defendiendo lo que han defendido. No nos juntaron a nuestras gremiales a hablar con nosotros. Siempre se juntaron con la OPP, con el Ministerio, muy bien, pero nunca escucharon ninguna de las propuestas del afiliado, que es el que tienen que defender. Y hacer todo lo posible. No nos llevan la devolución del IAS, no nos llevan lo de los timbres, y se venían con eso. No nos llevan. Sí. Vamos a ir hasta que lo lleven. Un impuesto a la asistencia, a la seguridad social, entonces no somos seguridad social para el gobierno anterior, para este y para ninguno. Y esto es una complicidad. Y los directores los involucro a todos. Porque hay 3 directores que no habrían hecho alianza quizás para llevar adelante estas cosas, pero tenían que haber renunciado. Y ahora parece que el orden profesional y el doctor Rodríguez Sanguinetti, que tengo muchas cosas en común, tendría que haber renunciado. ¿Esos 3 directores no nos pudieron haber citado en una asamblea grande a todos para hablar de eso? El 26, en actas, porque leemos todas las actas que nos llegan del directorio de la caja. El 26 de diciembre, jueves 26 de diciembre, Blanco Rodríguez, otro delegado que no está alineado a Romero, Alza y los dos del Poder Ejecutivo, planteó eso, cuándo nos iban a citar y cuándo nos iban a juntar. Lo pedimos en varias oportunidades. No voy a mover los papeles para que Hernando se enoje con los micrófonos, pero están todos los papeles acá, para decir esto es lo que se hizo. Tenemos responsabilidades, sí, después lo hablaremos también. Pero bueno, en todo este tiempo, para hablar de jubilaciones, ¿qué hay que hacer primero? Hablar de la actividad y del trabajo. No se previó, no se tuvo cuando se tenía, las inversiones que se hicieron no fueron las mejores porque en algún momento vos no tenías erogaciones. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué no estamos bien de bien si durante un montón de tiempo no tenías que erogar? Porque la caja hizo inversiones. Hizo inversiones y después podemos hablar de ellas. Varios aspectos interesantes. La novedad concreta de los últimos días es este proyecto que el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Trabajo, el Presidente de la República y demás, van a presentar al Parlamento después de la Semana de Turismo, y que ya, además de ustedes, y mencionabas tú allí el pronunciamiento de este ex senador Frente Amplista, además hay varios pronunciamientos en contra. Lo que se habla es de que, digamos, a grosso modo, sería aplicar un nuevo impuesto a los que están... A grosso modo, aumentar la tasa de aportantes, que te dicen que es de un 4%, pero parten del 18,5. No. Del 16,5 al 22,5 en cualquier escuela de este país, da 6. Uh-huh. Pero si me lo querés contar, del 2% que ya al aportante le pusiste, y un nuevo impuesto a los jubilados. Un nuevo impuesto a los jubilados que haría que, como explica el doctor López Goranacera, recordá que somos odontólogos, no somos economistas, no somos juristas, pero lo explica muy bien. Uh-huh. Es anticonstitucional porque va en contra hasta de los aumentos que por ley tienen esos jubilados. Cuando sí. te pongas ese aumento, ese impuesto, ni siquiera estaría cumpliendo con los aumentos que son de derecho de cualquier jubilado en cualquier rama de la actividad. Seguimos conversando con integrantes de la Asociación Odontológica del Uruguay sobre este tema de la caja de profesionales. Bien, seguimos conversando con Walter Altmark y Enrique Laxague, integrantes de la Asociación Odontológica del Uruguay. Y es interesante también ver... las responsabilidades que tiene cada uno, digamos, en este problema, porque está el directorio de la caja, que es electo. De hecho, también está todo el tema de las elecciones que estaban previstas para este año, que podemos conversar después de los movimientos que han habido en ese sentido, pero también hay integrantes designados por el Poder Ejecutivo en la caja de profesionales. Sí, justamente era una de las poquitas cosas que yo quería resaltar. Es la única caja paraestatal que tiene dos directivos nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, o sea, no son electos por nosotros, se eligen a los representantes de los activos y a los representantes de los pasivos, pero el Ejecutivo tiene el poder de designar directamente dos directores, y en el cual además tienen poder usar el veto de lo que se proponga dentro del Consejo. O sea, vamos a darle y a resaltar que el Ejecutivo también es responsable de lo que sucedió en la caja por una falta de fiscalización, de control, porque justamente esos dos integrantes están para fiscalizar y llevar a cabo el control necesario para que la administración sea la correcta. O sea, yo quería resaltar ese punto. Estuvieron siempre eso. No es que los pusieron ahora porque hay una crisis. Desde el principio estaba integrado por dos consejeros directamente del Poder Ejecutivo que gobernara en ese momento. Porque la función es fiscalizar. Claro, es fiscalizar y ver que lo que se esté haciendo bien y, claro. que se lleven las cosas a buen término. O sea, mi experiencia me dice que nunca se ha llevado esa fiscalización, ese control exactamente como debía haber sido, porque si no, esto no... Como dijo Walter, la caja tenía mucho dinero y bueno, la mala directiva, direcciones, y se hicieron inversiones muy buenas. La caja fue uno de los pioneros en invertir en bosques, en árboles, en eucaliptus, en paisandú grandes, y bueno, fue una de las primeras pioneras. Estamos hablando de esto hace 30 años atrás, cuando todavía se iniciaba la parte de deforestación. Así que ese era el detalle que quería resaltar en ese momento. Sí. Que no es menor. Sí. No, no es menor, no, porque es menor, aspecto, aspectos de este anteproyecto. El Estado no puede decir ahora que se sorprende o que le llega una situación que no conoce. Exacto. Estaba ahí. No, claro que estaba ahí, estuvo desde siempre. Encima, son chirolas para los números que estamos hablando, pero igual es un tema de piel. Esos directores del Poder Ejecutivo lo paga la caja, lo paga el Poder Ejecutivo, sí. Para empezar. Eso es importante. En números enormes como estamos hablando es una bicoca, pero son señales lógicas, como el gerente que tuvieron que despedir con 920 mil pesos. Pero se dieron cuenta ahora, cuando las papas quemaban, que había que despedir un gerente que ganaba 920 mil pesos. Eso fue hace como 2 años, ¿no? Sí, en este periodo. Sí, pero sí. Hay un juicio y todo lo demás. Pero estos aspectos del anteproyecto tienen que ver también, aparte después vamos a los números, pero como estamos en eso, con la gobernanza. 2 en 5, sos el 28% del responsable Estado uruguayo, gobierno de turno. Pero peor, porque ahora porque de 2 en 7 es el 28%, ahora quiere ser en este anteproyecto 2 en 5. Que 3 sean electos por los afiliados a la caja y 2 del poder, mantener los 2 del poder ejecutivo y sacarnos 2 de los votantes. Elecciones hay, estaban previstas para mayo, pero como están las elecciones municipales, la fecha es 12 de junio. Parece que la querrían correr un poquito más, pero la fecha prevista es el 12 de junio. También nos agarran un clima interno electoral. Y las mea culpas también, vota el 10%. Además, cuando hay una cosa importantísima que se nos está escapando, que para modificar la ley orgánica de la caja, el único que tiene poder es el Poder Ejecutivo. No puede haber una iniciativa de reforma de la ley si no es que provenga directamente del Poder Ejecutivo. No puede surgir de otro ambiente, no puede resurgir ni de diputados, ni de senadores, ni de los ciudadanos, ni de los afiliados, nada. Exclusivamente el Poder Ejecutivo es el que puede mandar un proyecto de ley nuevo para transformar la ley orgánica de la caja. Claro. Así que ya vemos otro puntito más, la responsabilidad, que es mucho más que dos consejeros, la tiene el Poder Ejecutivo. Y no estoy hablando de colores partidarios, que se me quede clarísimo. Yo soy una persona apartidaria desde el punto de vista gremial. Claro. Lo llevo desde siempre. Con Walter lo hemos planteado desde que hemos trabajado, que la bandera política en esto no puede correr, porque es un beneficio para todos. Sí, sí. Una cosa casi que entre paréntesis. ¿En qué año dijeron que nació la Caja de Profesionales? 1954. 54. Digo porque muchas veces se pregunta, ¿pero y por qué están aparte los profesionales? ¿Por qué no están en el BPS? No es tema para hoy, pero recordemos que el Banco de Previsión Social fue creado en 1967. Fue creado más de 10 años después que... Por eso fue que la Caja de Profesionales. Fue un conjunto de gente que vio... ¿Cómo hacía para tener un aporte? Y lo lograron, que ya les digo, sí, eran 8, 10 profesiones, las más clásicas. Te la tiro rapidito. O sea, se creó la caja porque hubo gente inteligente que empezó a prever el futuro y se dio cuenta que en ese momento estaban parados en la nada. Claro. Y por eso se creó la caja. Ahí está. O sea, es una convicción que yo tengo. Pero realmente, si vos me acabas de confirmar que el BPS se salió mucho después, entonces evidentemente que hubo pioneros en esto que pensaron, ¿qué vamos a hacer en el futuro cuando no podamos trabajar? Y bueno, pienso que esas mentes adelantadas al mundo crearon la caja para poder cubrirse y que dio su fruto durante muchísimos años. Y que las iniciativas para cambiar eso tenían que venir del Poder Ejecutivo. Especialmente, exclusivamente del Poder Ejecutivo. Sí, es materia privativa del Poder Ejecutivo, como se dice, sí. que para poder realizar modificaciones. Ahora, la caja funcionó bien durante mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los motivos que ustedes identifican que fueron llevando a desembocar en la situación en la que se encuentra? Hoy. Lo que dije al principio, cuando vos nacés tenés 30 años de ingresos y no erogaciones porque no haya jubilados que pagarle si no cumplen los 30 años. Exacto. Para pagar, para empezar. Y hablo de esa época que ahí hubo inversiones, y de las buenas y de las otras. Pero hace unos 25 años esto empezó a cambiar, porque vuelvo a reiterar, para jubilarse, para pensar en jubilación hay que pensar en el trabajo, en la actividad. La actividad cambió. El ejercicio libre de la profesión, de muchas de las profesiones clásicas, cambió muchísimo. Pasamos a tener relación de dependencia. Y ahí te tiro datos más reales de ahora, más cercanos, para no ir tan lejos. El 2017, 59.000 activos. Hoy en 2024, el último ejercicio, 63.000. Profesionales declarados en ejercicio pasaron de 71.000 a 110.000, un aumento del 54%. Cuando tú declaras en ejercicio, si no hago ejercicio libre la profesión, no hago los aportes a la caja. Estoy exonerado de aportar a la caja. Tampoco me jubilaré. Pero me cuentan ahí en un colectivo que no aporta, que no tiene una solución de aporte, y también no tengo la posibilidad, si estoy declarando un ejercicio, de ir a votar. Entonces, no soy parte de un número, pero no tengo ningún derecho. Claro. Esas profesiones iniciales eran un número, se quiso aumentar la base de prestaciones invitando a un montón de gente a un lugar que después no puede pagar. ¿Para qué te invito? Para que crezca este número. De 71.000 a 100 en estos 7 años, ¿no? 2017-2024. Entonces, los activos subieron un 7,7%, pero subió casi el doble, 54,5% las declaraciones en no ejercicio. Las pasividades se mantuvieron, subió de 4.800 a 5.000, subió nada más que un 3,7%, no es por ahí la cosa, y las pensiones, perdón, y los pasivos pasaron de 10.000 a 15.000. un 43%. En este periodo de 7 años pasamos a 5.000 más, donde se vio en el 23 y en el 24, con todo este despliegue, que la gente se empezó a jubilar. Tenía la edad, pero estaba trabajando, pero digo, no, pero como está todo esto, yo me quiero jubilar. Si me subí la aportación del 18,5, dos puntos, al del 16,5, 18,5, ya hizo una estampida de declaraciones de no ejercicio, unas bajadas de categoría, y gente que tenía la causal para jubilarse, que anticipó su jubilación. Yo no sigo más trabajando, mirá lo que me viene para pagar, para empezar a trabajar. Sí. Entonces, bueno, te quedás con el aporte del que está obligado sí o sí, y hay gente que lo hace voluntariamente, que no teniendo lo que hacer, se quiere ganar otra buena jubilación. Claro. Lo que pasa es que el tema de ficto sigue siendo injusto también. No es lo mismo 33.000 pesos en la categoría 10 al que gana 150.000 pesos que al que gana 1.000.000 pesos. Porque acabemos de todo también. Sí. Entonces, responsabilidades hay de todo tipo. Este asunto, aparte de los números, este anteproyecto de ley que no puede llegar ni a ser, para mí, ni aprobado, porque no tendría ni qué llegar. Están perdiendo el tiempo, porque es anticonstitucional por todos lados. Los legisladores, de acá a la 36 les digo, los legisladores, ¿están preparados para que después de esto, si así lo aprueban, una andanada que pueden llegar a 100.000 de juicios contra la caja y contra el Estado? Porque, ¿qué? A ver, audiencia, denos alguna idea. ¿Qué nos queda a nosotros? La vía jurídica, que ya lo han hecho. Ya se ha hablado acá en varias oportunidades que hay gente que ya fue por esa vía, porque la veía venir que no había otra solución. Y bueno, ¿estarán preparados esos que levanten la manito para recibir 100.000, 80.000, 50.000 juicios al Estado y a la caja? Pero los ganarán, no sé, pero y de golpe porrazo que cada gremiación, porque yo a mí lo que me queda es incitar a mis colegas, que nosotros tenemos en la asociación hoy 2.500, perfecto, pero hay más, aunque no sean socios, los odontólogos, a los contadores, a esto y lo otro, si todos vamos en conjunto y le llevamos a alguien 50.000, 60.000 juicios, ¿por qué? Porque si me vas a poner un nuevo impuesto a los jubilados, te puedo asegurar que los jubilados lo van a ganar, y por dos vías, para el jubilado y para el activo. Sí. Tú decís un juicio por la inconstitucionalidad del sí, proyecto. Claro. Sí. Enrique. Tú recién hiciste una pregunta que te voy a dar mi opinión sobre cuanto a qué considero dónde están los errores. Recién te hablé de muy buenas inversiones en cuanto a la forestación. Sí. Pero también te voy a hablar de una muy mala inversión que hizo la Caja Profesional, que fue en un momento de la debacle de la edificación, de la construcción, se puso a edificar un edificio de millones de dólares en 18 de julio. Y Yaguarón, el edificio de la Caja de los Profesionales, que hoy por hoy se le dice, fue un edificio que en el momento que la edificación se estaba yendo del centro, la Caja decidió edificar en el centro, las oficinas se estaban yendo para fuera de la ciudad, o sea, para claro, el buceo, para otros lugares, y se metió a hacer un edificio que lamentablemente al pasar de los años tuvieron que rematar los últimos edificios, los últimos apartamentos, prácticamente regalarlos, porque era un edificio que nos daba pérdida, las oficinas no se alquilaban, los apartamentos no se alquilaban, o sea, fue una inversión desde mi punto de vista desastrosa. Y bueno, como esa puede haber otras tantas que fueron malas que no estoy enterado, pero ese es un ejemplo de una inversión pésima que empezó ahí la debacle financiera. Mucha plata. Sí, muchísima. Torre de los profesionales. Muchísima plata. Mucha plata. Muchísimos millones de dólares que fueron malversados y Y bueno, y no hablemos de que puede haber otras secundarias cosas que uno nunca sabe. Y de vuelta a María y José, decirle que otro, desmitificar y desmentir, hasta ahora nunca se recibió. Y esperamos no necesitar la asistencia financiera del Estado. Esta caja nunca recibió asistencia financiera del Estado. Nunca pusimos un peso los uruguayos por eso. Desmitificar eso, que hasta ahora es una mentira. Sí, como sí, es una mentira que me subiese el 4, porque ya les dije, de 16,5, 22,5 da 6, no es 4. Las inversiones, si habremos aportado al país, seguimos aportando porque tenemos el 82% en bonos del Estado. Somos tu socio más fiel. Sacás cualquier bono y nosotros vamos ahí. ¿Por qué? Por lo seguro. Pero la rentabilidad es lamentable. Y cuando tuviste la plata de bolsillo, vos podés buscar rentabilidades mejor. Todo esto está orquestado entre diferentes actores que ya iban por otro lado, nos impusieron un modelo que tiene un montón de años, y bueno, y había un lugar donde poco a poco íbamos a llegar. Yo lo dije en chiste, no voy a traer el tema de colección ganadera, pero ¿qué tiene en común la caja de colección ganadera? Que nos llevaron al matadero. No voy a traer ese. Llevaron al matadero. Y hice la pausa con un poco de chiste, porque si no, sí, esto es gravísimo. Sí. Hacemos la pausa y seguimos conversando sobre la salida esta que se propone ahora, que fue presentada por el representante, o sea, el director nacional de Seguridad Social, por Leonardo Di Domenico. Como una solución donde el gobierno con esto está al máximo en su propuesta y que rápidamente, ahora enseguida de turismo dijo, esto entra al Poder Legislativo y en esta segunda quincena de abril se liquida. Y con la complicidad que te aplaude Alza y Romero, ¿no? Los directores de la caja. Los directores de la caja. Los afiliados, los más de 190.000, no aplaudimos esto. Bueno.